Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, querido público Radio Escucha. Soy Daniel Proaño, les acompaño una vez más en su programa Radiología Aplicada. Me está acompañando esta vez Alex, ya que el anterior programa yo no estuve y anterior a ese no la vi. Entonces casi que nos vemos al mes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo está ese público? ¿Están con frío? Sí, mendigo clima. Está haciendo frío, está queriendo llover y está pésimo salir a la calle. Pero bueno, siempre, como digo, tomen las medidas necesarias para no enfermarse. Un cafecito, una buena naranjada, chopito. Abriguito, calor humano, pero no en exceso, porque termina en guaguas. ¿Qué más? Relativo eso de malo el clima, ¿no? Porque, o sea, a alguien puede ser que le guste la lluvia, que le guste un poco el frío. Los hemos. ¿Cómo? Los hemos, no se gusta la lluvia. Mucha gente le gusta la lluvia. A mí me gusta que llueva, que se vaya la luz y que yo ya esté por dormir. Qué relajante. Pero no me gusta que si tengo que salir a la calle comience a llover. Que te mojas. Y eso acarrea que te puedas enfermar también. Claro, puedes tener un paraguas a la mano. No, me olvidé mi paraguas. O mojarte y luego secarte. O sea, no necesariamente poner ahí un tema trágico, ¿no? O sea, todo depende del cristal. No quiero poner el tema trágico. ¿Por qué? Porque así es este programa. Somos trágicos aquí. Bueno, damos soluciones. Si es la primera vez que nos escucha, intentamos dar soluciones o un punto de vista diferente a lo que en verdad es todos los temas. Y llega seca, pero muy seca, mi querida amiga Mela. Seca hasta la garganta. ¿En serio estás reseca? ¿Falta de güero? ¿Qué onda? Buenas tardes con todos, soy Melida Osorio, les acompaño otro jueves, qué gusto compañeros. Y como siempre, está sordita mi querida Mela. Qué raro, ¿por qué será? No se oye nada. Ah, ya te voy a prestar mis audífonos. ¿Ves por llegar tarde? No, he llegado tarde, vine peleando con el señor del parqueadero que no me deja entrar porque soy particular, dice. Ay, mujer, esa es una pelea que no vas a poder ganar. Pero bueno, dejémonos de quejarnos y vámonos al tema principal. Vamos a estar hablando sobre, yo lo digo, a las mujeres no se les enciende. ¿Tú les dirías, cómo se lo diría de forma profesional? Frigidez, vamos a hablar de la frigidez sexual o de la impotencia también en el caso de los hombres. Bueno, la baja libido sexual. Qué bueno que no soy impotente, pero soy importante. Dice no ser. Pregúntenlo más. ¿Qué será? Un tema muy interesante, muy interesante. Creo sí. Que esperamos que nos llamen, ¿no? Que hagan preguntas a través de las redes sociales. Que pongámosle desde este punto de vista. En general, la mayoría de las mujeres, la parte sexual no es tan importante. O sea, si suponemos que debe haber cosas más importantes como lo pensamos los hombres. El libido masculino es mucho más fuerte para nosotros que a las mujeres, ¿sí o qué? No, son muy pocas mujeres. Me llama muchísimo la atención de lo que se conoce. Porque básicamente es como una raíz cultural súper pesada lo que estás diciendo ahora, pero no es verdad. Bueno, puede ser que una parte de la población tenga este concepto de que la sexualidad o el placer, el derecho de sentir placer, haya sido restringido por mucho tiempo, pero no es lo natural, o sea, no es lo que el deber ser, ¿no? O sea, porque tú tienes, tú como hombre, tú como mujer, también tienes una responsabilidad sobre tu deseo, sobre tu sentir placer. Y bueno, este tema de que la mujer no se preocupe por su sexualidad es como bien feo, ¿no? O sea, es como suena súper fuerte, pero no necesariamente tiene que ser así. Mira que ahora la juventud, digamos, las personas, las mujeres, sí están tratando de cambiar estos conceptos, de conocer su sexualidad, de conocer su placer, de sentirse dueñas y responsables de su placer. Y esto es bueno, ¿no? Esto es un cambio positivo, porque como tú dices, ¿no? O sea, antes era como solo el hombre el que siente placer. Incluso mira que hace solo 50, 60 años las mujeres se iban a confesar donde un sacerdote sí sentía placer en la relación sexual con su esposo, ¿no? O sea, y esto es una herencia cultural y genética súper fuerte, ¿no? Pero ya no, o sea, ahorita ya vemos a muchas mujeres responsables de su cuerpo, responsables de obtener este placer y de hablar con su pareja sobre qué es lo que le hace sentir bien y qué es lo que no, porque el hombre siempre va a ir al coito, ¿no? Y el coito, por solo coito, no produce necesariamente un orgasmo en una mujer. Por eso es que yo te digo, o sea, ¿por qué a los hombres es más fuerte? O sea, se puede decir que los hombres siempre estamos en celo y las mujeres pueden controlarlo. No creo yo. ¿Cómo que no? Verás, yo creo que... ¿A mí cuántas veces me ha dicho no? A ver, espérate, yo lo que yo creo es que el bajo libido sexual sería la baja de deseo sexual. Que es verdad que de pronto al hombre le tienes durante un mes todos los días con ese deseo y de pronto a las mujeres nos baja. Eso es probado, nos baja un poco el deseo sexual en el tiempo que estamos con la menorrea, porque ahí se van con la menstruación. Porque se van un poco las hormonas. Ahora también depende, por ejemplo, pero en cambio las mujeres tenemos unos altos niveles de libido sexual también en otras etapas, por ejemplo en el embarazo. En el embarazo las mujeres sufrimos de un aumento de hormonas y el deseo sexual se activa full. Entonces tú lo que quieres durante el periodo de embarazo, quieres estar activa sexualmente. Entonces como que el libido sexual, o sea, o el deseo sexual, no depende del género al que pertenezcas, sino más bien depende de tu estado. De tu estado físico, tu estado mental, la situación por donde tú estés atravesando, y no importa si eres hombre o mujer, porque a todos nos pasa que si tenemos mucho estrés, el deseo sexual se nos baja, o estás muy cansado, el deseo sexual se baja. Pero si no estás tan cansado y tan estresado... En las mujeres. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres. Es como, sí. Yo cuando estoy estresado me dicen, vamos, se activa solito. Eres joven. Ah, bueno, eso sí también. Claro, sí, porque entonces, mira que... Sí, entonces también depende... O sea, los hombres podemos también estar enojados, pero aún así no queremos. También depende incluso de la edad. En hombres también. Y en mujeres depende de la edad. Claro. Por ejemplo, antes. Por ejemplo, hay hombres que dicen que de los 30 en adelante se les sube el libido sexual y luego se les vuelve a bajar. Y a las mujeres, en cambio, se nos sube entrando a los 40. O sea, imagínense. Yo estoy... No, mentira. Verás, de su vida. Ya, dos hijos, Mela, ya, no, es párale. Broma, es broma. Oye, es broma. Estoy diciendo que vos estás de bajada de porque ya vas a los 40 y estás como ya de bajadín, o sea... No, yo jamás. Ahora sí, es verdad, ¿no? O sea, las razones que hacen que un hombre tenga una disfunción eréctil, a veces, no, casi siempre son diferentes a las razones por las cuales una mujer no puede tener, no puede sentir orgasmos. Y las razones que tiene el hombre sí va directamente relacionado hacia el estrés. Ya, ¿no? Más que a temas como más de tipo una distimia, tipo un trastorno ansioso depresivo mixto o cosas por el estilo, pero sí va relacionado con una alta carga de estrés. cosa que es diferente en la mujer. La mujer tiende a tener causas más emocionales, más psicológicas, de temas de culpas, de temas religiosos, sí. Incluso que influyen en que ella no busque, no sienta deseo sexual, no sienta placer sexual, y es también parte del desconocimiento, porque si una mujer no ha tenido un clímax sexual, no ha tenido un disfrute adecuado en una relación sexual, no va a querer seguir teniendo relaciones porque no le es algo placentero, entonces va enfriando, como pues, que eso también parte, depende, ¿no?, en los hombres, porque si el hombre tampoco ha tenido ese disfrute sexual o esa relación placentera, y no solo placentera en cuanto al coito, sino placentera desde un inicio, desde un preámbulo hasta la finalización, yo creo que ahí también el deseo o el libido sexual va bajando. Bueno, eso creo, espero no equivocarme, que va más bien de la personalidad de cada persona y de los gustos de cada quien. Por decir, yo pienso que todos los hombres, o sea, siempre vamos a sentir el orgasmo porque para nosotros es más fácil. Sí, pero el hombre va a tener solo un tipo de orgasmo. La mujer va a tener varios tipos de orgasmo y tiene más zonas sensibles, pero no tratadas. La mujer llega a tener varios orgasmos en una sola relación, o sea, en una sola relación sexual, a la primera el hombre tiene un orgasmo. Y la mujer puede tener 5, 6, depende cómo sepa manejar su cuerpo. ¿Eso puede ser porque los hombres buscamos más tener coito que las mujeres? Claro, porque mira que parejas que son lesbianas, y esto es estadísticamente, una pareja lesbiana habla de tener más orgasmos que una pareja heterosexual. No estoy diciendo que es mejor ser una cosa que otra, sino que la estimulación influye mucho en que una mujer tenga un orgasmo, o varios tipos de orgasmo, o varios orgasmos. Entonces, si un hombre sabe manipular bien a su pareja, y una mujer conoce su cuerpo y sabe qué es lo que más le hace alcanzar el clímax sexual, o los diferentes tipos de clímax sexual, va a disfrutar más con su pareja, independientemente de si es hombre o si es mujer, pero si vamos directamente al coito, ahí no está pasando nada. El mismo hecho de la satisfacción propia, de que de pronto si tú estás muy como estresado, muy reprimido, tú te metes a la ducha, te das un baño, y como hombre sí te relaja muscularmente, pero a una mujer incluso al ducharse se le va bajando un poco esa energía sexual y te va entrando como el gustito. Ah, por eso es que las mujeres tardamos mucho tiempo en la ducha, porque el mismo hecho de que una mujer se va duchando, te vas acariciando, una siente las propias caricias, y es muy lindo, muy placentero también ducharse para una mujer. Por eso dicen que es recomendable que las mujeres también practiquen la masturbación. Claro que sí. Por supuesto, es indispensable para conocer, mira, sobre todo después de un oscurantismo de tantos años donde la sexualidad es considerada como pecaminosa, mala, el cuerpo, la zona genital es la manzana prohibida, etcétera, y ese tipo de cosas culturales que nos inundan, es lógico que vamos a tener un montón de fantasmas que nos hacen daño, ¿no? Pero primero, si nos despojamos de todo eso, conocemos nuestro cuerpo, nos automanipulamos, exploramos para tener placer, lógicamente esto va a ayudar para que luego que tenga una pareja le sepa decir cómo es que yo funciono, no necesariamente cómo funciona otra mujer va a funcionar conmigo. Entonces es importante conocer, experimentar, buscar y sentirnos con ese derecho. Es que el libido sexual en hombres y en mujeres es diferente, porque por ejemplo a las mujeres sí nos restringe mucho el miedo al qué dirán, y también la parte psicológica, la parte religiosa sí nos inhibe un poco. Entonces es por eso que de pronto las mujeres no somos tan expresivas sexualmente, pero sin embargo las mujeres ya cuando aprendemos a gobernar nuestro cuerpo, entonces somos mucho más explícitas, más activas y como más libres de... ¡Ah, caramba, caramba, caramba! Entonces, mujeres, no lo vean como un tabú, no lo vean como algo malo, sino simplemente aprendan a conocerse. Es verdad, o sea, no a todos nos gusta todas las cosas, por decir... A mí no me gustaría para nada practicar el sadomasoquismo, que vengan y que me partan con un látigo. Y es bueno saber qué nos gusta y qué no. Claro. Y hay otros que creo que sí les encanta que escojan y... Es que eso depende, yo creo que depende el grado de excitación, depende el grado de relación que tengas, depende la persona con la que estés para que puedas hacer unas cosas sí y otras cosas no. Sí. Claro, y hay mucho... Y la confianza de los dos. Lo que también suele ser un factor determinante en forma negativa es el machismo, ¿no? Porque si de pronto la mujer le dice a su pareja, quisiera hacer esto, quisiera hacer el otro, en un pensamiento súper machista, súper dominante, va a decir, ay, ¿tú dónde aprendiste esto? ¿Y por qué quieres hacer esto? Y este tipo de cosas entorpecen en realidad la fluidez de la relación, tanto como pareja como la relación en sexual en sí. Y hay cosas que compartir, pero es que hay cosas que también que a los hombres les causa una baja de libido sexual, que lo confunden, de pronto la flacidez en su miembro, que no logran tener un buen funcionamiento, los hombres lo tapan por miedo, no acuden a un médico y empiezan a sentir más que bajo libido sexual, falta de deseo, es inseguridad. Bueno, vamos a regresar después de esta canción, seguimos más con el tema y nos vamos a centrar un poquito más en la parte de la frigidez femenina. Nos vemos. Ya no siento nada, me quedo aquí, oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Siento nada, me quedo aquí, oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Tú solito estás embalsamado, ahora tú andas necesitado. Ahora tú andas necesitado, ahora tú andas embalsamado. Y regresamos con más del programa Radiología Aplicada. Nos pueden llamar a la radio para hablar directamente tú a tú al 2220-966, que es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden también sintonizarnos a través de la 940M, si es que le coge la 940M. Algunos radios sí te cogen. Y si no, nos pueden ver por internet. Que sería lo más chévere, que nos vean por internet. En la claro página de la radio. Hay un pequeño retraso de algunos segundos, no me he puesto a medirlo. No, no cambiamos mucho, ¿no? Bueno, sí, o sea, ahora estoy así, ya me voy a poner así, ¿verdad? Bueno. Y entonces nos pueden contactar, o si no, también nos pueden contactar en el fanpage de la del programa, que es Radiología Aplicada en Facebook. Que ya le vamos a dar más vida después de que la Mela siga un cursillo, ¿qué? El próximo sábado. ¿Conste que te digo? Sí. Y nos están escuchando todo el mundo, así que... Y o si no, nos pueden escribir por WhatsApp al 09-98-69-16-97 y dejarnos cualquier comentario, cualquier sugerencia será bienvenida. Recuerden que también tenemos a Alex, nuestra psicóloga, que también puede ayudarles si necesitan ayuda profesional, perdón por decir tanto ayuda, pero si necesitan ayuda, ayúdense. Y pueden contactarla a ella en la página Árbol de la de Vida. Árbol de la Vida. Árbol de la Vida. Sí. Ah, Árbol de la Vida en Facebook, perdón. Yo casi no la veo un mes. Bueno, y seguimos con el tema. El tema que había anunciado Daniel que íbamos a hablar, esta silla está sonando, lo siento, es sobre la frigidez femenina. En esa silla no hay como nada. Es que no me de la puedo tora, mover. La silla de la Vamos tora. A hablar sobre la frigidez femenina. Entonces, ¿qué opinan esto de la frigidez? Para mí es algo que lo desconozco totalmente. Uno, por ser varón. Dos, porque no conozco a alguien. Y si alguien ha sido así, pues no me he dado cuenta. Mira que lo que dices es súper importante, ¿no? El no me he dado claro. cuenta. Hay un altísimo número de mujeres que fingen. Que no llegan al orgasmo. Que no llegan al orgasmo y lo fingen. Yo soy un campeón, así que... ¿Por qué lo fingen? No, porque no quieren hacer quedar sentir mal a su pareja, hacerle sentir un momento incómodo, pero hay personas que han vivido 20, 25, 30 años de matrimonio sin haber sentido un orgasmo. Y cuando lo tienes, tú sabes la diferencia entre un orgasmo y lo que es no tener un orgasmo, ¿no? Entonces, claro, es súper, súper importante que esto sí se cuestione, que esto sí se investigue, que se profundice. ¿Por qué? Porque estamos hechos culturalmente y como es biológicamente diseñados para vivir, ¿no? O sea, para sentir placer. Y no tenerlo es como que algo fundamental en nuestra vida está pasando. Mira que el llegar a tener un orgasmo, el llegar a tener esta plenitud sexual te ayuda a regular tu química cerebral para que tú sientas este bienestar y esto te evite tomar hasta claro, pastillas es que, para la depresión. Es que es lo que dice Alex, ¿no? Nosotros todas las personas, todos los seres humanos tenemos derecho a tener, a vivir nuestra libertad sexual, nuestra vida sexual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ya tiene este problema de frigidez y de no sentir un orgasmo con una relación, yo creo que lo primero que debe hacer es consultar a un médico, porque a veces son cuestiones físicas, ya no solo es cuestión de que no tengo deseo sexual o estoy con un bajo libido sexual, sino ya es cuestión del organismo mismo, de que hay mujeres que o sienten mucho o hay mujeres que no sienten nada. Entonces también sí es recomendable acudir a un médico que le explore, que le vea, que le explique, y o si no también de nosotros como mujeres explorarnos y saber qué, cómo, qué posición nos gusta, cómo nos gusta que nos toquen, que nos hablen. Y esto de fingir, o sea, sí debería quedar un poco fuera de la alcoba, porque no sirve de nada si yo le hago sentir a la otra persona que estoy bien, cuando en realidad yo no estoy bien y me estoy engañando a mí misma. Claro, bueno, como dicen, el cuerpo está diseñado para sentir, o sea, si te pica en un lado, te rascas. A mí me gusta que me rascen la cabecita. ¿Pero qué pasa cuando no sientes? Ahora, cuando no sientes, algo está pasando en tu cuerpo. Una zona no se prende ahí. Ah, te das cuenta, entonces no solo. Pero decías que es una enfermedad, ¿verdad? Es cuestión médica también. A mí me gusta que me hagan así piojitas. Eso tío, pero también es cuestión claro, médica. Una disfunción eréctil sí puede ser un tema médico, un tema hormonal, un tema físico. La mayoría de hombres que pasan por este tipo de dificultad sí buscan ayuda médica, buscan ayuda psicológica, porque realmente les afecta muchísimo. Y mira que pese a que hay muchas mujeres que tienen esta dificultad, ellas no buscan ayuda. se han acostumbrado a esto, ¿no? Es como que socialmente el placer sexual femenino no es tan valorado, o sea, es como, bueno, nada, o sea, la vida sigue, ¿no? Es como que sí, tengo relaciones cada que mi marido tiene y quiere ganas y ya todo se acaba, claro. Pero yo no busco eso. Pero es que eso también, eso sí es importante. Y eso sí es importante lo que estás diciendo, que, yo tengo relaciones cada que mi marido quiere, ¿por qué no puede ser cada que yo quiero? Y eso es lo que te da la libertad de asumir tu vida sexual. Y es la que no muchas mujeres, o hay un grupo de mujeres que no la sienten. Esa libertad de explorarse, esa libertad de sentir, esa libertad de proponer una relación. Bueno, lo mejor para mí es que ambas personas quieran. Creo que se vive más al máximo que solo uno quiera. Por supuesto que sí, pero hay que, en muchos casos, que te digo, hay temas culturales o cosas así que le han aminorado esta voluntad de la mujer, entonces sí hay que trabajar en eso, ¿no? Y es responsabilidad de la mujer buscar y querer explorar su placer. Pero, a ver, estamos diciendo que la frigidez, entonces, ¿no es una enfermedad o es algo generado por algún otro problema? O sea, siempre una enfermedad va a ser generada por algo, sí, ¿no? A veces sí es físico, sí es un problema físico. En la mujer mayoritariamente es un tema emocional, mayoritariamente. Un mínimo porcentaje puede ser físico, un tema de falta de estrógenos, falta de algún tema hormonal. Puede ser por pastillas anticonceptivas o por, uh-huh. Menopausia. Es decir, hay factores biológicos también, pero esa es la minoría, la mayoría. Son temas emocionales, psicológicos. O sea, claro. Eso es lo que quería en verdad preguntar, y muchas personas tienen esa inquietud. ¿Las pastillas anticonceptivas sí pueden en verdad generar esto? Sí. En algunas mujeres, en un número importante, sí. O sea, antes de que una mujer comience a utilizar este tratamiento anticonceptivo, debería más bien hacerse un estudio para saber cuál es el adecuado para ella, me imagino. Hay ginecólogos que te dicen, te voy a hacer un estudio a ver cuál es la hormona que mejor va contigo, y otros que dicen no, porque las mujeres reaccionan diferente. Muy diferente a cada tiempo o en tiempos diferentes. Al comienzo no te causaba nada y después de un año de usar las anticonceptivas te empieza a causar estos síntomas. Entonces, si te empieza a causar estos síntomas, busca otro método. Es que es por el mismo hecho de que las mujeres somos muy hormonales. O sea, hay épocas en las que la mujer tiene unas hormonas, otras épocas en que las hormonas un poco se revolucionan. Entonces, no siempre vas a reaccionar de la misma manera con las anticonceptivas porque también son hormonas. Entonces, hoy te puedes sentar bien, pero después te puede dar una reacción. Y es lo que un ginecólogo profesional que sepa bien del tema te lo va a decir. Yo creo que eso sería terrible, demasiado terrible. Porque también estaba escuchando que ya están sacando métodos anticonceptivos para hombres. Claro, y esa sería una buena opción para mí, porque yo creo que... Pero ahora también te cambiará... No, influye en la testosterona... Y también, o sea, yo leí recién un artículo científico respecto a esto, ¿no? Porque dicen, claro, ya porque atacamos solo a las mujeres y etcétera, etcétera, pero sí puede influir en largo plazo en el deseo sexual masculino, o sea, hay que trabajarlo ahí con pinzas. Pero también la otra opción es hacerse la vasectomía. Entonces la vasectomía no te da ningún efecto secundario, no te produce disfunción, no te produce falta de placer, no te produce nada. Es un corte que dura nada de tiempo, que no te duele nada, que la recuperación es pronto frente a una ligadura de trompas, que es una operación donde usan anestesia, donde invaden tu cuerpo y donde tienes una recuperación dolorosísima. Ya, eso es ya en caso de que estamos hablando de matrimonio. No, donde, incluso hay personas que siendo solteras no quieren tener hijos y lo hacen. Ah, bueno, pero eso ya es elección, pero la mayoría de solteros va a llegar a un punto que sí van a querer tener hijos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. ¿Sí o qué? Es parte de la vida, pero también tú eres libre de elegir si quieres tener hijos o no, ¿no? O sea, también bueno, eso ya sería otro comparto. Tema. Sí, bueno, sí, ese pero es otro tema. Por ejemplo, otra cosa que puede causar esta falta de llegar a un orgasmo puede ser el hecho de cuando entras a la menopausia, las mujeres suelen sentir o suelen tener una baja lubricación. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso es físico, no es psicológico. Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando tienen una relación puede ser muy doloroso o puede no ser satisfactorio por la falta esta de lubricación. Entonces, no vas a llegar a un orgasmo así.

su cuerpo físicamente y ha tenido su apropiamiento de su cuerpo, obvio que la mujer va a buscar ayuda. Pero también es cuestión de que pese a que busque ayuda, también necesita ella mismo como una terapia en pareja, digo yo. Cuando existe esto en pareja, es como que es bueno buscar una terapia en pareja. Porque por más que le ayuden a ella, el hombre no va a cambiar o su pareja no va a cambiar. Claro, o sea, tenemos ahora mucho material de apoyo, se puede decir, ¿no? Tenemos mucha bibliografía de sexólogos, sexólogas, que hablan con mucha claridad. Tenemos acá, Lili, ¿cómo es? Perdón, no es Lili. Susi Hidalgo da unas conferencias vía YouTube bastante claras, claro, bastante entonces buenas. A eso iba, que si hay otras alternativas, aparte de buscar un terapista, que a veces puede resultar costoso, que existen otros medios como unas buenas publicaciones, unas buenas guías en internet, que sí las existe y las podemos adaptar a nuestra realidad. Todo va a depender de qué es lo que quieres tú para tu vida, ¿no? Porque si yo quiero realmente vivir plenamente mi sexualidad, mi feminidad, yo voy a buscar las formas, ¿no? Pero si a mí no me llama la atención, realmente tengo muchos sentimientos de culpa, me siento inferior al resto, me siento que es pecado, que el cuerpo tiene un montón de cosas negativas. O me siento poco querida. Me siento poco amada, con poco derecho de ser querida, que son cosas inconscientes, ¿no? No es que yo amanezca, claro, y pienso eso, ¿no? Son cosas inconscientes. Obviamente no voy a buscarlo, ¿ya? Entonces, creo que sí necesitamos despertar un poco de esto. Como digo, hay mucha bibliografía, hay cosas interesantes como para buscar y para aprender, porque que sí es también nuestra responsabilidad buscar y sentirnos en este derecho de buscar, claro, el placer. ¿Puede ser que una mujer se acostumbre o le agrade en seguir en ese estado y no buscar ayuda? Sí, porque mira, sí, eso es un número grande, ¿no? O sea, de mujeres que buscan como esta cosa súper romántica y claro, se enamoran de su pareja, pero no empata este sentimiento de placer, sino que bueno, a este hombre al que yo amo le da mucho placer tener relaciones conmigo, entonces ya nada, pues, o sea, hay que tener cuando él quiera, claro, pero yo lo quiero románticamente. Es que, sí, es que hay personas que también piensan que ya les tocó, o sea, ya me tocó y capaz que si yo le pido algo, capaz que si le opino algo, le va a parecer mal y me va a dejar sola. O capaz que esto se acaba si yo le digo que él no me está satisfaciendo, va a decirme, ah, entonces búscate otro, o sea, porque los hombres suelen reaccionar así, de esa manera brusca, cuando piensan que les están criticando a la hombría. Claro. Busques en un negro para que le sople. Ah, ¿te das cuenta? Entonces es eso. Lo que tú estás diciendo, la respuesta que tú dices, o sea, si tu pareja te dice, sabes que Daniel no mismo, y tú te crees el maestro de los maestros, como muchos hombres tienen la autoestima muy arriba de que son muy buenos en la cama, cuando una mujer les dice eso, dice, ah, no, es que a vos te encaja un negro, como tú estás diciendo, pero no es así. Claro, porque es por esa agresividad social. Claro, esta agresividad, ¿no? Y mira que en el comentario del negro, ¿no? O sea, necesariamente nos lleva a imaginarnos que depende mucho de la anatomía, del tamaño, de muchas cosas así, y no necesariamente va a depender de eso, ¿no? Porque hay mujeres que con un miembro muy muy grande de pronto sienten dolor y no placer. Entonces, claro, tenemos que ser súper francos con esto, ¿no? O sea, porque tenemos que tener claridad de qué es lo que realmente ocasiona placer. O sea, hay muchos hombres que, como tú dices, ¿no? Con esta hombría dicen, no, es que yo sí le satisfago a toda la mujer que esté conmigo, y después de 20 años de matrimonio llega la esposa y le dice, ¿sabes qué? Contigo nunca he sentido un orgasmo. Claro. Imagínate eso, ¿no? Y adivina si son tus hijos. Por ejemplo, yo he escuchado parejas que, por ejemplo, dice la mujer, no, la única vez que yo sentí un orgasmo fue cuando le tuve a mi hija. O sea, y están como 10, 12 años y tienen una sola hija. O sea, sintió un orgasmo en todo ese tiempo. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque o ella se conformó a vivir así, o ella se satisface sola cuando él no está, o simplemente ella siente esa presión de no botar su matrimonio por buscar algo mejor para ella, o sea, una satisfacción plena para ella. Entonces, para no perder su matrimonio, mejor se calla. Ahora, hay que ser conscientes en lo siguiente. El placer sexual no siempre es con la penetración. Ajá, por supuesto. Sino hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay otras partes donde se puede tocar, se puede acariciar, se puede besar, que generan bastante placer. Y eso no es solo en las mujeres. A los hombres también hay partes que nos gusta, que nos toquen, que nos besen, que nos acaricien y todo que eso. Que nos topen. Claro, es que es por eso que dicen, el placer primerito te entra por las orejas. Es que es así. Lengüita. Si te hablan bonito. A la mujer. Claro, si te hablan bonito. Y al hombre también, porque si te besan la oreja, están jugando con tu cuello. O sea, obvio, hay partes. Es cuestión de como decía Alex, de que si no es necesariamente si yo estoy cruzando por un problema de falta de libido, sino simplemente si yo quiero seguir creciendo, conociendo mi cuerpo, puedo también buscar formas de cómo yo me satisfago, cómo satisfacer a mi pareja, qué me gustaría. Si tienes una fantasía, no es que te digo coge y hazla, primero averigua cómo hacerla, y luego ponle en práctica. Y eso sí, es bueno, eso no, es buena la no comunicación. No es recomendable que compren el Kama Sutra y que hagan todo de una vez. Pueden lesionarse feamente. Y es verdad. Claro, si no sabes dónde ponerlo, fue mal. Por ejemplo, cuando tienen estas fantasías de que quiero que me riegues vela en el cuerpo. No es que sea la cera de la vela cualquiera. Las velas que se usa son unas velas especiales. No es que la vela para cuando se nos va la luz de la casa. ¿Cuál vela dices? Hay unas velas especiales que pueden conseguir en internet la información. Hay lugares, hay sex shop donde las venden. Entonces, no es que coges la vela así, la primera comunión y te echas la cera, no, porque puedes causar una quemadura hasta de segundo o tercer grado. Entonces, sí, no sean bestias. Sí, y lo mismo el hecho de para los hombres y las mujeres, el saber masturbarse con cosas, primero antes de usar o probar algo, investigue, porque no todo es bueno, no todo sirve. Sí, te puede provocar algo terrible también. Hay casos médicos súper raros en los que hay hombres y mujeres que van a parar con objetos totalmente extraños en su cuerpo. Sí, es y producen muchas reacciones alérgicas. Por ejemplo, quieren, por decirte, lo que estábamos hablando, un lubricante, y se pusieron el aceite de la cocina, el cocinerito. Por no, decir no marcas, por Dios, no marcas. El cocinerito, yo no sé si hay el cocinerito, te estoy diciendo un X marca. Y pasa que le resulta una reacción alérgica. O pones el gel de ducha, o pones jabón, o pones sales minerales, qué sé yo, cualquier cosa que tú crees que, claro, a mi piel le sentó chévere, pero no siempre la va a sentar chévere a esas zonas que son muy delicadas. Sí, claro. Y lo mismo, si van a utilizar comida, pongan la comida en ciertas partes, no vayan a comprar un jaguar locro y vayan a hacer ahí una desgracia. Sino cosas dulces, preferiría frutas, crema de chantilly, chocolate. Sushi. Lo que sea en sushi. Pareja y que sea probado en pareja es cuestión de ello. Claro, ¿no? Pero o sea, es que si también usted, antes, pero no por eso la recomendación. Claro, pero la recomendación no es que puedes usar esto, no, depende de los gustos, a todos nos gusta cosas y a veces sí cosas raras, pero antes de hacer cosas raras o de usar cosas raras o de probar cosas raras, por favor, investigue. Para eso existe el internet. Antes nos tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque un poco hay que tener bastante cuidado en esto, ¿no? Porque por ejemplo la pornografía o el las películas, los videos, a veces te ponen un montón de cosas que son no reales y claro puede pasar lo que decía Mela, ¿no? O sea, y terminas usando cosas que de pronto te causan una infección, claro. Te causan dolor. Es por eso que por favor cuando investiguen no investiguen tampoco en páginas no reales, o sea, busquen, hay páginas médicas, hay unos lugares súper buenos donde ustedes pueden ver, hay programas que se dan en internet donde pueden darles una asesoría, incluso hay programas donde tú puedes poner tu duda, tu comentario y te lo van a responder, no ese rato, pero sí te lo responden luego y te llega tu mail, entonces hay formas, ahora tenemos una liberación de información que se la debemos usar a nuestro favor. Bueno, hay que clasificar bien la información. Alex, ¿no? Tienes un bonito teléfono. Tengo un libro bastante bueno, me parece, bueno, una línea bastante feminista, pero es bastante bueno, es Silvia de Béjar, El sexo es tuyo. No, perdón, Tu sexo es tuyo. Bastante recomendable para las mujeres, para que nos despojemos de ideas culpógenas y podamos vivir a plenitud nuestra sexualidad. Alex, una cuestión. Se dice que cuando los hombres estamos excitados, como baja la sangre del cerebro, dejamos de pensar. Y es verdad, a veces los hombres toman malas decisiones. Por decirte, al menos los adolescentes, el no usar condón, ¿ya? Y se exponen a esas cosas. Eso, dicen que con el condón no se usa, no se siente lo mismo, pero sí se exponen a enfermedades. Me voy a acomodar bien para responderles a esa pregunta, ¿no? Porque, por favor. Sí, mientras tenemos esta subida excesiva de testosterona, y sobre todo en la adolescencia, que está a 1000 por hora y que realmente vamos directo al cerebro primitivo y actuamos, tal como lo dice el nombre, en forma primitiva, y el sexo se vuelve como una cosa importante, ¿no? Una cosa que la tengo que hacer y la tengo que hacer ya. Ahora, ¿qué pasa, no? La mujer, fíjate que es diferente, ¿no? O sea, pese a que nos decimos que los chicos ahora son súper liberados y todo bien, tenemos chicas de 12, 13 años iniciando su vida sexual con los chicos de 15 que se sienten ya súper expertos. Ahora, ¿qué pasa, no? Te digo esto desde la experiencia de haber trabajado con chicos adolescentes durante algún tiempo, y es estos cambios de la adolescencia, donde el prefrontal está en cambios totales, está, y fíjate que el prefrontal va a marcar lo que es el juicio, lo que es la responsabilidad. Imagínate, si eso está en remodelación, quiere decir que el chico realmente se le va a ir totalmente, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Esto de mantener este centro y de mantener el control, pese a que nuestro cerebro esté totalmente en modo primitivo en el momento del deseo sexual, sí tenemos esa capacidad de control. Definitivamente lo podemos hacer, pero entre más prohibiciones pongamos, entre más restricciones pongamos, menos control vamos a tener. Contradictoriamente, ¿por qué? Porque al chico dile no, es prohibido, dile esto cuando seas grande, cuando esto es pecado, el sexo prematrimonial, no sé qué. El chico en ese momento te va a entender, pero en el momento que tenga una chica al frente y le esté besando a la chica, se le va a olvidar. Listo, pero si yo le digo... Dejas de pensar con la de arriba y piensas con la de abajo. Si yo le digo al chico, mira, cuídate, por Dios, cuídate, hay estas formas de cuidarte, no solo tu cuerpo, ¿no? También cuida tus emociones, también cuídate todo lo que implica tener una relación sexual, porque no somos animales de apareamiento, o sea, tenemos también un montón de emociones que implican la persona con la que tú te vas a involucrar. Si le educamos a la persona para que de verdad sea libre, y a la mujer también para que de verdad sea libre, te prometo que eso va a disminuir el embarazo adolescente. Si yo le educo a la mujer para que sea libre y no para que complazca a un hombre en forma machista, no se va a embarazar. No está buscando amor, está buscando sentir placer. Y mírate que una chica de 12, 13 años, no estoy hablando de Quito, sino de zonas rurales, que va a la farmacia y diga, deme un condón, le van a mirar pero con ojos, claro, de horror. ¡Satánica! Y como que, ¿cómo así? Entonces esto ocasiona... ¡Demonio! Esto ocasiona embarazos. Mira que yo he trabajado con personas, miembros de religiones muy severas, donde todo está prohibido y que vienen con un sentimiento de culpa terrible. ¿Por qué? Porque no lo lograron. O sea, porque les dijeron muchas veces esto no lo hagas, pero cuando estuvieron solitos no pudieron controlarlo. Que es diferente que el chico que tiene como una idea más sana de la sexualidad, que definitivamente o se abstuvo porque dijo, no, a ver, por acá no voy, o se cuidó. Ya, entonces todo depende de cómo tú estés educándote para mantener ese control de tus emociones y de tu cuerpo, de tu biología. Sí, es verdad en que en ese momento puede volverse primitivo y salvaje la necesidad de tener relaciones sexuales. No va a ser lo mismo a los 15 que a los 20 que a los 30, donde ya tienes, claro, un sistema como más ordenado, ¿no? Estamos hablando de que el prefrontal es por eso que a los chicos hay que tratar de encaminarles un poco en la educación. Porque yo creo que mientras más personas jóvenes tengan acceso a la educación, creo que van a poder superar ciertos problemas o ciertas cargas culturales. O sea, porque la única salida o la única puerta de entrada a empoderarte de tu cuerpo y de tu mente y que puedas dar un ejercicio libre de la palabra y de tus actos es por medio de la educación. Claro, hay que saber, más que todo la educación... para mí siempre ha sido comunicación. Comunicar y comunicar. Comunicarse en la cama, comunicarse en otros aspectos. Uh-huh. Me parece que es lo mejor. Porque si saben los dos qué es lo que quieren y si los van conduciendo, o sea, va a ser más satisfactorio que es aquellas relaciones donde técnicamente eran dos desconocidos y simplemente cumplieron. Bueno, pero no lo disfrutaron. ¿Y qué debemos hacer para superar el problema del libido o la baja de deseo sexual? Hay cosas sencillas. ¿Buscar ayuda? Claro, puedes buscar ayuda profesional con un psicólogo, con un sexólogo. O si es que es un tema médico, con un médico, si es que es un tema hormonal, ¿no? Porque tú básicamente puedes estar un poco perdido o perdida en este tema de qué es lo que me está pasando. Pero bueno, sí, ese es el primer paso. El querer, el deseo de ser curado es lo primero paso para buscar la cura. Entonces, claro, en las mujeres, casi el 100% de mujeres que tienen este problema de no sentir placer, sí lo podemos arreglar desde el consultorio de psicología. Pero también lo podemos solucionar un poco, mejorar, evitando ciertas cosas, evitando situaciones de estrés, por ejemplo. Evitando llevar los problemas a la cama, no discutir en la cama. O sea, sabiendo poner un lugar para cada cosa. O sea, si tú tienes problemas con tu pareja, resuélvelos fuera y luego arréglalos dentro de la cama. Sí, en la cama solo se vale lucha cuerpo a cuerpo. Claro, y otra cosa, por ejemplo, hay alimentos. Según una página médica que yo la estuve revisando últimamente, dice, la página médica se llama mejoratusalud.com, dice que hay alimentos que te suben y te ayudan a aumentar el deseo sexual. Alimentos. ¿En serio? Como eso, que... a ver, ¿eso es verdad? Sí. ¿O es más bien estar en una buena condición física saludable para rendir más sexualmente? No, es que sí, la cuestión de alimentos. Si tú consumes, por ejemplo, muchos alimentos pesados en la noche, ¿qué vas a tener? Sueño y pesadez. Y gases. Ya, pero por ejemplo, si en la noche consumes algo como una comida baja en grasa, verduritas, un poquito de fruta, te va a subir el ánimo, la energía y todo eso. Entonces hay alimentos que te agotan. Bueno, estamos otros... asumiendo de que el sexo solo tiene en la noche, bueno. No, es que también estoy diciendo en no la noche. No pueden hacer el mañanero. A ver, es un ejemplo, Alex. Pero por ejemplo hay alimentos que, por ejemplo, las nueces, las ostras, el aguacate, que si te aumenta, si te sube en algo... Si te estimulan algo, sí, por eso hay alimentos afrodisíacos. Próximo programa, si existen o no existen los alimentos afrodisíacos. Médicamente dicen que sí. Pero creo que es más estimulante psicológicamente, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos despidiendo el programa. ¿Algo más que desea acotar a este tema? Yo sí quisiera llamar a todas las mujeres, invitar a todas las mujeres a que se libren de culpas y no sientan miedo de explorar su cuerpo. Sí, es cierto. Tócate y no solo para el cáncer. Sí, puede ser algo bueno, en verdad, todo el mundo, no es necesario estar solo saludable físicamente, también necesitamos la salud mental. Y para los chicos tampoco importa el tamaño, no importa que sea lo que sea, es cómo lo usas y cómo tú mentalmente ejerces. ¿Y con quién lo usas? Eso es muy importante, buscar una buena pareja. Jóvenes, amigos, gracias por habernos escuchado. Estaremos transmitiendo el próximo jueves. Les dejamos con musiquilla nueva de Ecuador y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, chao.